Auspicia este programa el Sindicato Argentino de Televisión. Imagen de trabajo. Desde este preciso instante, has ingresado junto con nosotros a este último tramo que le queda a Domingo. Hora en que abrimos una puerta a la música del mundo y a la poesía de todos los tiempos. Vos ya sos un abridor de puertas. Nada me asusta más que la religión en mi puerta. Nunca respondo al pánico llamado, cayendo escaleras abajo sobre la ley. ¿Qué ley? Hay una ley para todas las cosas, para los elefantes que cantan para comer. Las vacas que aran la tierra no aceptarán sobornos de ninguna clase. Nada, nada me asusta más que la religión en mi puerta. Buenas noches, Buenos Aires. ¿Cómo anda todo el mundo? Hoy es domingo 11 de junio de 1995. Este programa se llama Las Puertas y quienes lo hacemos son Raúl Ortega en la producción, Ricardo Subilivia, Sergio Barney en la conducción y hoy estamos con la visita, como lo hacía regularmente, de Gabriel Bemont, que nos acerca blues de principios de siglo y un poquitito más para estos años también. Un poquitito sobre Carlos Varela. Yo acá tengo una nota del diario Página 12 del domingo 23 de abril de este año que dice: en Nación en el 63 y ha sido el más polémico de los músicos cubanos de la generación de los hijos de la revolución. De hecho, sus cuatro discos han sido editados fuera de la isla y recién con el cuarto, grabado en España, ha empezado a tener buena difusión internacional porque lo edita un sello multinacional. El problema de las autoridades cubanas con él es que su discurso no encaja en los discursos oficiales y que su actitud dentro de la isla siempre es sinónimo de lo que quieren algo más que épicas de otro tiempo. Pero de Cuba para afuera, su actitud siempre ha sido una coherente defensa de los logros de la revolución, como si las humillaciones sufridas dentro no le hubiesen hecho equivocar el enemigo principal. También anuncia Martín Pérez, dice Carlos Varela, es pequeño, movedizo y usa gorras que le ayudan a ocultar su calva cada vez más pronunciada. Su figura casi siempre vestida íntegramente de negro puede recordar para un argentino tanto a un enanito de Jardín Dark como a un habitante del once tradicional. Su música lo delata como un cantautor urbano, un rocker cubano filtrado por la nueva trova. Luego deslumbrado por Fito Páez y finalmente abrazado por la estética de la canción española. Pero hay algo más. Es de la generación de los hijos de la revolución, que no se acostumbraban hacia al sí fidelismo y por lo tanto sufrieron las consecuencias. De hecho, hace mucho tiempo en Cuba es una leyenda y que actúa en varios países, pero no pudo grabar allí nunca un disco como La Gente. Su primer disco como La Gente, es decir, con condiciones de competencia en el mercado internacional, acaba de salir en España, y a esta altura su segundo hogar, con un fuerte impulso de Joaquín Sabina. Su segundo trabajo se llama Como los peces. Vos tenés también una nota. Mira, te quería comentar que hace un buen tiempo nosotros lo difundimos a Carlos Varela cuando hicimos un umbral dedicado a los nuevos valores de la música joven cubana. Es bueno destacar que también a nivel internacional Carlos Varela es conocido por participar en un compilado editado por el sello Luaca Bob, el sello del ex cantante de los Talking Heads, David Byrne. O sea que tiene también la posibilidad de tener una trascendencia más allá de las fronteras de habla hispana. Este señor Carlos Varela, que para muchos es el sucesor de Silvio Rodríguez, y como bien dijiste, es un admirador de músicos argentinos como Fito Páez, también habla bastante bien de Charly García, y Carlos Varela es una especie de trovador moderno que cuenta la historia de la generación que no hizo la revolución cubana. Hablando de Carlos Varela, ahora vamos a escuchar de su último trabajo, Como los peces, el mismo tema, Como los peces, y Martincito, le estabas abriendo una puerta ya. Thank you. noticias hablan de la salvación. Y la gente reza y pide cosas en silencio, como los peces. Y en la cara de Jesús. Para nosotros, ¿no? De también conocer nuevos ritmos, nuevas bandas, entre las cuales, por ejemplo, está la gente de Kamikaze Ground Crew, que en realidad cuando uno se refiere a esta banda o a este grupo musical, y digo así ya que es difícil encasillarlo en banda o en grupo musical, y es mucho más difícil también ubicarlo en algún género definido. Esta formación tiene como base 6 trompetas y una batería, lo que no quita la posibilidad de agregarles piano, acordeón, ukelele, mandolina o guitarra eléctrica. Como en el álbum que vamos a escuchar, The Scenic Route, que está hecho en New York en el 1990, poseen una muy marcada influencia de jazz, música callejera o popular y de circo europeo. Ellos dicen tomar elementos de la música de cámara y del rock and roll. En síntesis, son un poco de folclore del mundo. Sus músicos ejecutan cerca de 40 instrumentos en total y han compartido escena con monstruos como Don Cherry, Brian Eno, Urban Verbs, Carla Bley, Bill Frisell y muchos más. Sus comienzos fueron como colaboradores musicales de Flying Karamazov Brothers, bueno, en inglés no es estupendo, ¿no?, en el año 1983. Actualmente trabajan en un contexto musical y teatral. Su proyecto pasado se trató de una puesta en escena de Shakespeare, la comedia del error, en el Lincoln Center, allá por el 87. Y anteriormente los Kamikaze Ground Crew grabaron 2 álbumes para su sello Buzzsmith Records. De ellos comentaron, por ejemplo, Henry Miller, que pinta lo que gustes o quieras y muere feliz. Y también, no importa cómo llegar si no sabes a dónde vas, esto lo dijo Paul Majid. Ahora en las puertas le abrimos una puertita a The Scenic Route. Escucha mi copa. Entonces empieces a montártelo mejor. Kevin Ayers, en las puertas.

puertas. Antes habíamos escuchado, habíamos leído una poesía, Circo, de Raúl González Tuñón. Recién un trabajo de Peter Gabriel. El tema se llama A Different Drum, que es del álbum Passion, que está producido en 1989 por el sello Real World. Bueno, y es una muestra de la... de la música y de cómo músicos británicos de la talla de Peter Gabriel o David Sanzius, junto a los asiáticos Ravi Shankar y Fatala, y los africanos Dow Dow, y Usun Dur, pueden crear estos momentos como lo que acabamos de disfrutar, ¿no? La verdad que bastante, bastante copado. Tuvimos dos llamaditos, uno es de José de Mataderos, que dice que, por todos haciendo, comentando sobre lo que dijiste vos de Radio Municipal, ¿no? Dice, uno dice, hay un pueblo que avala la privatización, no solamente de Radio Municipal, sino que de otras tantas que se hicieron, dice que, bueno, que de todas maneras se solidariza con la gente de la radio. Y también Néstor de Villa del Parque, que dice, me parece bien lo del abrazo de solidaridad, pero me parece que los argentinos esperamos a que nos llegue el agua al cuello para movilizarnos. Bueno, no está equivocado tampoco. No, creo que no está equivocado, es verdad, pero en este caso, que es un momento casi límite, porque está allá por traspasarse la radio, pienso que tenemos que reunirnos en torno, en derredor de la radio. Y también me quedo con un poquito con la frase de Solanas en el tema Vuelvo al Sur, que cantaba Caetano, que cree en la gente y en su dignidad. También creo en eso, y por eso mismo estoy seguro que la gente va a defender este medio de comunicación que nos pertenece. No admiten los políticos, mira que lo admitió un militar, que el militar no ha nacido para admitir ni su propia derrota, nada admite un militar, y los nuestros menos que nadie. Trajimos el orden, pusimos el orden, ¿de qué manera? Matando, masacrando, reventando, jodiendo, torturando, quedándose en el poder mucho más tiempo del que habían prometido, y por cierto, cagándose en la Constitución Nacional, decretando estado de sitio que duraban 6, 7, 8 años lo que se le cantaba al culo, y haciendo negociados igual que cualquiera, robando y afanando igual o peor que cualquiera, como lo siguen comprobando las investigaciones que el último proceso militar está arrojando entre ella, esa lista infernal de morosos que se robó medio país y que fue casualmente la época de los militares donde pudieron concretar semejante despojo. Y por supuesto, claro, bueno, no lo van a admitir nunca. Y la única vez que se los requirió como militares hicieron el desastre de las Malvinas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque se pasaron más de la mitad del siglo XX ocupando casas de gobierno, ocupando congresos, que no es para lo que el pueblo les paga. Estas fueron unas palabras de Enrique Pinti sobre los militares, y queremos recordar un poco todo eso. No es para lo que el pueblo les paga, decía el señor Enrique Pinti recién sobre los militares de la última dictadura militar, ¿no? Y hace ya 13 años de aquella aventura militar que fue comandada desde el balcón de La Rosada por un borracho que desafió a la Armada Británica. Con otras palabras, que fue una locura, un manotazo de ahogado. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, deliraba el guía. Y los únicos que presentaron batalla fueron los soldados de la clase 60, 61 y 62. Ellos fueron una vez más la carne de cañón. Hoy son unos veteranos de guerra marginados por una sociedad desmemoriada, o sea, desmoralizada. Fueron marginados por un pueblo al que defendieron, si se nos permite el término. Esta es otra batalla, quizás la más larga, una batalla fría y cruel como la de aquellas lejanas islas. La historia ya es por todos conocida. Lo único que pretendemos en estos dos o tres minutos desde este programa es abrir las puertas de la memoria y no olvidar, más allá de las causas, justas o no, a aquellos soldados muertos por la bala inglesa, muertos por el hambre y el frío, muertos diariamente por la indiferencia y la segregación de gran parte de esta sociedad, muertos por la claudicación de los altos jefes militares, en definitiva, a no olvidar a aquellos pájaros de fin de invierno que marcharon con la sangre al frente, y mucho menos a no olvidar a toda esa gente sin swing, como dice Fito Páez, que nos traicionaron y dejaron estas venas abiertas. ¿Quién será el que me condena por lo que no digo? Por rincones tristes donde el hombre muere. simplemente un programa donde la magia de la radio desata los pensamientos. Y la tribu, y ahora nos acercamos al umbral, como todos los domingos, con Ricardo Sobelivia. Todos los domingos que tenemos esta linda idea de presentarles a los oyentes de Las Puertas música desde todos los rincones del mundo. Bueno, o lo que nosotros lentamente vamos rescatando, tenemos y queremos hacerlo compartir. Hoy vamos a quedarnos en el continente de América Latina, América del Sur, Brasil, y desde Brasil una región, la del Sur, y desde el sur de Brasil un estado, el estado de Río Grande do Sul. La música del sur de Brasil muy poco tiene que ver con lo que se conoce masivamente, popularmente y mundialmente desde Brasil, porque las inmigraciones que fueron a parar al sur de Brasil no tienen nada que ver con la gente de color negra que fue a habitar al norte de San Pablo, en los estados de Río, en las zonas de Recife, de Bahía. Las inmigraciones más que nada tuvieron que ver con la gente europea desde el lado de Alemania, desde el lado de Francia, del lado de Italia. Hay muchas comunidades de esos países afincadas en el sur de Brasil. A tal punto que muchas veces se habla que hay como una necesidad para algunos de separar el sur del norte de Brasil y hacerlo un país aparte, porque dicen que mientras el sur trabaja, el norte está siempre de fiesta en fiesta. Bueno, esto es como una breve introducción y lo que quiero presentar es música gaúcha, música rural, música del campo, con algunas grabaciones muy interesantes editadas por un sello especializado en este material llamado Discos Marcus Pereira. Lo interesante es que vamos a escuchar en el comienzo la voz de Moisés Mondadori. Moisés Mondadori es uno de los primeros en la década del 10 y del 20 en poder grabar en la ciudad de Porto Alegre, en la cabecera del estado de Río Grande do Sul. Vamos a escuchar primero esta voz y después voy a ir presentando los temas. Por favor, Fatiga. Eu, Moisés Mondadori, gravei o Boi Barroso em 1914, por primeira vez. Tropas do Boi Barroso para a Casa Elétrica, Porto Alegre. Entrei na fábrica, finalmente, depois fiquei gerente das prensas e depois gravava e trabalhava lá fazendo discos. Para Saverio Leonetti, dono da fábrica Saverio Leonetti. Naquele tempo, estava com 18 anos. Mas agora, com 80 anos, toco de novo e gravo também. Bueno, qué linda era la voz de este señor Moisés Mondadori, que fue el primero en grabar para una casa de discos en la ciudad de Porto Alegre en la década del 10 o en la década del 20. Interesante rescate documental de esta muy linda música, que es la que se hace en el sur de Brasil, que tiene una similitud con nuestra música del litoral. Se utiliza mucho la verdulera, es la música gaúcha. El sur de Brasil también tiene una geografía, un paisaje, unas vestimentas similares a las que nosotros conocemos en los campos de la Argentina. Ese era el señor Moisés Mondadori. Ahora vamos a escuchar el tema Roda Carreta, en la versión de Beto Ruschel. Beto Ruschel es un músico muy, muy conocido en la zona sur de Brasil, y quiero que presten atención porque es un sonido hermosísimo. Roda Carreta. Thank you. música del sur de Brasil, la música del estado de Río Grande do Sul, la música que acompaña a los trabajadores del campo, a los peones, a los que con, en este caso, sus medios de locomoción, la carreta, acompañan las jornadas duras de trabajo. Recién escuchábamos el tema Roda Carreta por Beto Ruggel. Ahora vamos a escuchar a la voz de la grande Elis Regina haciendo el tema Porto dos Casais. Es un samba canción en el umbral. É sempre bom lembrar coisas passadas, rever os lampiões, os ancestrais, singrando o Guaíba aparecer. Elis Regina haciendo recién Porto dos Casais, una samba canción. Ahora vamos a escuchar una música misionera por el grupo Os Tapas. El tema se llama Tiarajú. Estamos escuchando el tema Tiarajú por el grupo Os Tapes. Y para despedirnos de este umbral con la música del sur de Brasil, del estado de Río Grande do Sul, vamos a escuchar a Neneco y Claudio Lazzarotto con su tema Chula.